Uba! Ya tengo tus besos, ya soy feliz. Por fin esta pena se pudo acabar. Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir. Solo quiero vida pa' poderte amar. Antes con mirarte recibía martirio. He sufrido mucho para ser feliz. Hoy que somos novios todo es distinto. Un inmenso amor guardo para ti. Ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Vive el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón! ¡Ay, ya nos queremos, ya nos amamos! ¡Vive el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón! ¡Uy, uy, uy, pasado! ¡Hey! ¡Fidel Quintana! Conoce mi novia querida. Tiene cabellos negros, mirada serena. Me siento morir cuando me mira. Qué ojo penetrante tiene mi morena. Nunca podré querer como ahora quiero. Todo lo que es amor te lo he dado a ti. Si no te casas conmigo seguiré soltero, lamentando mi destino hasta el morir. Ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Vive el amor! Ay, ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Vive el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón!